con el doctor a que me diera algo para el mal de amor. Cuando te fuiste, el niño que era bueno también se fue. No es normal. Porque aunque haya un chingo de morras, mija, de ti no me puedo olvidar. Me siento fatal y siento que esto, la neta, todavía se puede arreglar. Por ti yo doy la vida, todo lo que pidas te lo quiero dar y más. Te quiero besar. Todavía se puede arreglar. Por ti yo doy la vida, mija, lo que pidas yo te voy a dar. Yo te quiero. No sé qué. Si no es